A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores. Un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Comenzamos la primera edición de Malos Perdedores Primaveral, en este lunes cálido que hemos tenido. Mi nombre es Walter Amori, tengo a mi lado a Nehuen Alegretti. Nehuen, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien, acá andamos. Si tuviese un poco más de pericia a la hora de conducir las perillas, hubiese largado unos aplausos como para celebrar también la llegada de la primavera, porque bueno, pasamos el invierno, algunos presidentes decían eso, ¿no? Hay que pasar el invierno. Los lunes y con Malos Perdedores lo hemos logrado hacer, así que volvimos acá después de unos recesos también personales, míos, tuyos, volvemos sí. Acá con el equipo habitual de los días lunes. Sí, veo después de mucho tiempo por el ventiluz de aquí que todavía hay claridad en el cielo, así que ahora no dudamos, a veces dudamos y decir buenas tardes, buenas noches, ahora sí, definitivamente es y será buenas tardes hasta el final del año. Sí, caducó el debate por lo menos por unos meses más hasta el equinoccio de otoño y que empiece de nuevo a achicarse ahí la tarde. Bien, y también se nota un poco también en nuestras voces que se han ido recuperando un poco con los días fríos que se fueron alejando. Y como cada lunes tenemos mucha información para repasar de lo que estuvo ocurriendo, de lo que pasó hoy y de lo que se viene en los próximos días. Recordamos a quienes nos escuchan que esta es una coproducción de Pulso Noticias y Radionauta y que pueden ingresar a la página de cada uno de los medios para darnos algún empujoncito, colaborar con lo que se pueda en este contexto para que podamos seguir informando desde aquí. Sí, tenemos algunas noticias del orden nacional e internacional, si se quiere, porque ya es una noticia casi habitual en estos meses de gestión del gobierno de Javier Milei, estos viajes que viene realizando el presidente al exterior y el destino de Estados Unidos como uno de sus predilectos. Ya creo que es el sexto viaje, si no me equivoco, hacia tierras norteamericanas. Aterrizó ayer y ya tuvo una serie de encuentros con empresarios. Se junta con Elon Musk. Él le encanta eso, jactarse que se junta con el dueño de X. Anduvo por Wall Street, pero bueno, también tiene la cita de mañana que va a ser su primera intervención en el debate general de la Asamblea de las Naciones Unidas desde que es presidente de la Argentina. Sí, se puede decir que es el primer viaje como presidente, o sea, que tiene actividades oficiales. Más allá de que lo de Elon Musk, que parece una mojada de oreja también al presidente Lula de Brasil, después de todo lo que ocurrió con con la red X en ese país, me pareció como que venía más por ese lado la foto que se conoce. Y después hubo otra magnífica fotografía con Milei con una cara de sacado importante tocando la famosa campana de Wall Street. Eso fue como lo que acaparó hoy las noticias. Pero bueno, está en una gira que tendrá como epicentro la participación en la exposición que realizará mañana en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, el domingo pasado estuvo la presentación que hizo del presupuesto 2025 en el Congreso. Decíamos, es un poco spoiler, ya está medio spoileado como el discurso, un poco el papel que va a ejercer en esos ámbitos y el tono también de lo que vaya a decir. Anticipa que mañana va a ir un poco en contra de eso, ¿no? Del statu quo de la diplomacia internacional, de la Asamblea de las Naciones Unidas, a contramano de las políticas que se vienen discutiendo desde hace décadas dentro de ese organismo multinacional y buscando quedar desde ese histrionismo medio sacado, muy poco sereno, como lo que él pretende ser, un líder de la extrema derecha que bueno, un poco también habita más en sus fantasías que en realidad en el peso político que realmente tiene a la hora de la toma de decisiones. Bueno, veremos si, como ha ocurrido en otros atriles que ha ocupado, empieza a haber comunistas y socialistas por todas partes. Mientras tanto, bueno, como decías, parece que va a ir un poco a contramano de lo que habitualmente ocurre en la agenda que construyen los países de las Naciones Unidas. Sí, ya lo anticipaba un poco la canciller Diana Mondino. Si querés, escuchamos un poquito acerca del Plan 2045 y la posición de Argentina. Sin embargo, muchos de los puntos de este pacto con sus anexos presentan reservas y objeciones o son retardatarios de la nueva agenda de Argentina. Estos documentos se vienen trabajando desde 2022 con otro gobierno y el actual gobierno argentino se encontró con negociaciones ya avanzadas. Aún así, propusimos diversas acciones constructivas que, bueno, no siempre fueron tomadas en cuenta y eso nos lleva a disociarnos. Nuestras reservas y objeciones al Pacto del Futuro no son, sin embargo, un obstáculo para la Argentina, porque al contrario, queremos tener alas para nuestro crecimiento en libertad. Bien, un poco como decías vos, estos discursos cargados de clichés que no dicen demasiado, pero bueno, uno de los grandes temas a debatir hacia el futuro es la agenda ambiental, sin duda, y Milei sabemos que es alguien que no le preocupan estos temas, los niega permanentemente, y bueno, tiene algunas consecuencias que incluso hoy las estamos padeciendo en el país. Sí, estamos atravesando una nueva oleada de incendios, en este caso en la provincia de Córdoba, la provincia mediterránea, que ya hace varios días viene sufriendo incendios forestales, alrededor de 40.000 hectáreas ya se han quemado con distintos focos. Se cumplieron 4 días ayer de trabajo ininterrumpido de bomberos, brigadistas de la provincia para contener las llamas. Arrasaron más de 10.000 hectáreas y además dentro de lo que son las investigaciones acerca de lo que causó estos incendios se llevó a cabo la detención de 2 personas en Capilla del Monte, a quienes les atribuían, uno lo encontraron con un bidón de 10 litros de nafta, le atribuían un poco la intencionalidad del principio de los incendios, pero uno de los focos de los 4 que todavía siguen activos en la provincia. Sí, lo voy a decir un poco en tono de broma porque sabemos que es una tragedia bueno, para los pueblos que se encuentran allí alrededor, además de toda la naturaleza que se pierde, pero ya es como una tradición cordobesa, así como el Fernet, digamos, los incendios en las sierras 2 veces por año siempre ocurre, y bueno, sabemos que detrás muchas veces está el agronegocio, están los negocios inmobiliarios y tal vez siempre terminan presos o con alguna causa judicial algún que otro perejil que se lo encuentra por la zona. Sí, ni hablar. Queda determinar ahí esas responsabilidades más allá de la información de las detenciones. El otro día lo conversábamos un poco en simultáneo que se están dando estos incendios. También están ingresando a la legislatura cordobesa proyecto de adhesión al RIGI que también liberaliza también las condiciones de inversión, sobre todo en estas áreas estratégicas, como puede ser el agronegocio, como puede ser la infraestructura y el transporte. También hay desde hace bastante tiempo todo un movimiento ciudadano contrario a lo que son las autovías del Valle de Punilla y otros proyectos que se enmarcan dentro del plan IRSA, pero bueno, siguen los incendios en Córdoba, hay un pedido general que también se ha viralizado bastante en las redes sociales que tiene que ver con pedirle al Estado Nacional que declare la emergencia nacional. Recordemos también que incluso desde el principio de este gobierno, con lo que pasó con el temporal en Bahía Blanca, ha habido una política de desoír completamente cualquier acontecimiento de esta naturaleza que ocurra en las provincias. Le están pidiendo fondos, le están pidiendo que declaren la emergencia nacional. Claro, porque declarar la emergencia significaría justamente bajar una buena cantidad de recursos, y es lo que Javier Milei permanentemente dice que no va a hacer. Y además recordemos a principios del gobierno de Milei, con aquel mega DNU, también se flexibilizó lo que es la ley del manejo del fuego o del cuidado de los bosques nativos. Así que bueno, no ni la ideología ni las medidas concretas que ha llevado adelante este gobierno van a paliar este tipo de situaciones ambientales, desde incendio a cualquier otra tragedia que pueda ocurrir a nivel ambiental en el país. Sí, recordemos que también se encargó de regalarle helicópteros a Zelensky, a Ucrania, qué sé yo, cuando también había necesidades concretas y materiales aquí en nuestro país. Pero bueno, están entretenidos como en otras cosas, en el viaje a Washington, en posibles inversiones, en vender empresas nacionales y en este caso con lo que vienen avanzando también desde hace unas semanas, con el conflicto salarial y gremial en el medio, con pilotos, tiene que ver con avanzar en la concesión de Aerolíneas Argentinas. Hoy se conoció un decreto donde el gobierno habilitó la operación de pilotos y aviones extranjeros en vuelos de cabotaje como primer paso para ir transitando ese sendero. Así es, como un poco comentaba, es o aparece como una estrategia para tratar de debilitar todo lo que estuvimos viendo en los últimos días, los reclamos de los gremios de los pilotos de avión. Así que bueno, veremos cómo sigue esta disputa, si es simplemente como un amague o una especie de advertencia para ver si tiene alguna reacción del otro lado, si realmente el gobierno piensa avanzar. Hay un decreto, obviamente, que lo establece, pero bueno, después hay que ver si se puede instrumentar. Sí, tienen 30 días, creo, para reglamentar este decreto y para poner en vigencia estas nuevas modificaciones. Ya Adorni lo había anticipado, ¿no? Que están conversando con aerolíneas extranjeras para que desembarquen, en principio, en vuelos de cabotaje que hoy opera Aerolíneas Argentinas. Veremos también cuánto le cuesta toda esta jodita al Estado Nacional, porque tienen que alquilar aviones extranjeros, también contratar personal aeronáutico con salarios equiparables a los salarios que se pagan a nivel internacional. Por ende, no es una cuestión de falta de recursos, sino es una voluntad política de avanzar también en la privatización de esta empresa, que había quedado por fuera también del paquete de empresas a privatizar dentro de lo que fue la ley bases que votaron el 12 de junio. Sí, por eso, por todo lo que vos explicás, en principio parece más una estrategia discursiva para buscando obviamente estigmatizar un reclamo laboral y también de estigmatizar la marca Aerolíneas Argentinas como una manera de, bueno, de después si aparece un comprador que nadie pueda salir a quejarse, digamos, bueno, empieza desde los discursivos, veremos hasta qué lugar puede llegar. Vamos a escuchar un poquito de música, cortamos un poco con tanta catarata de información, tenemos igual todavía más, hasta las 8 vamos a estar acompañándoles con algo de música, pero también con bastante información para arrancar la semana. Suena en el aire de Radio Nauta Dirty Papu haciendo Canción de Barrio. Años le temo a la policía y es que no es normal tanta fuerza policial. Donde quiera que yo vaya no me dejan ni bailar. A mi amigo lo mataron 5 tiros policiales, pero para los diarios 5 tiros legales. ¿Por qué? Por estar en el lugar equivocado. Si eres policía entonces sos terrible. Me perdona que te lo diga, pero es normal. Ese humo es solo el que mata mi ansiedad. Esos giles me persiguen por mi vida insana. Esos giles me persiguen porque fumo marihuana. Estoy comiendo una sandía escuchando Homesick. Ese gorrudo está jodiendo todo el day. Ese perro llegó tarde, llamaba a fumé. Solo respeto a mi familia y a mis hermanas. Así que sale de acá y no me hinches más la bola. Que el respeto se gana, no te lo da una pistola. Te creí bacán con un poco de poder. Déjate de joder porque no van a poder vencernos. Hay que estar completamente enfermo para pensar que me protege mientras duermo. Pásame el termo, que ni un mate me tomo contigo. Saco el encendedor y al toque me persigo. No te maldigo, pero eres mi enemigo. Y sigo, ya casi ni investigo. No te metas conmigo, yo tengo los testigos. Un policía no es mi amigo. Un policía no es mi amigo. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Al 221-438-6002. Continuamos en Malos Perdedores con el repaso de noticias y lo que tenemos para contar es un poco insólito porque tenemos que contar que por primera vez o después de más de dos décadas van a cumplir su condena en la cárcel los responsables de aquella represión de diciembre del 2001. Sí, es un fallo de todas maneras importante, simbólicamente, jurídicamente también. Dejó firme la Corte Suprema una sentencia que tenían después de un recurso de apelación que había hecho la defensa de estos acusados. Hoy mismo creo que se entregó finalmente el comisario Rubén Santos ante el Tribunal Oral Federal número 6 para cumplir esta condena a la que lo habían justamente condenado a 3 años y 6 meses de prisión por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Santos estaba de viaje en España cuando justamente la Corte rechazó el recurso de su defensa, por eso volvió por orden judicial y esta mañana se hizo presente en Comodoro Py para quedar detenido. Sí, lo mismo había ocurrido el último jueves con él, el exsecretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Matop, quien quedó alojado en la cárcel de Ezeiza, mientras se resuelve un pedido de arresto domiciliario que hizo su defensa por ser mayor de 70 años. Matov, de alguna manera, fue el que ejecutó la orden de que avance la represión, más allá de que la decisión política era del presidente y seguramente de quien ocupaba el Ministerio de Seguridad. Pero bueno, según cuentan las crónicas, Enrique Matov fue quien terminó dando aquella orden y por aquellos hechos, bueno, lo que se juzga fueron los hechos que causaron las muertes de Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego La Magna, además de otras 20 personas que resultaron heridas en aquellas protestas en los alrededores de la Plaza de Mayo. Sí, un fallo interesante también para poder develar alguna responsabilidad política de todos estos hechos, más allá de la autoría material de quienes llevaban adelante la represión. Y en este caso, vinculado una noticia a estos días, el fiscal Franco Picardi pidió con un extenso y pormenorizado dictamen que se investiguen los abusos de la Fuerza de Seguridad en el operativo del 12 de junio mientras se discutía la ley bases en el Congreso, que terminó con más de 30 detenidos. Con una causa y con unas carátulas puestas por el fiscal Carlos Estornelli que eran, la verdad, bastante llamativas, por decirlo de alguna manera. Claro, el fiscal Estornelli, que fue recusado en este caso, había hecho una suerte de festín de denuncias con todo tipo de carátulas como desorden público, resistencia a la autoridad, sedición, atentado al orden constitucional, incitación a la violencia, violencia en contra de las instituciones, bueno, toda una serie de carátulas que poco tenían que ver con lo que estaba ocurriendo. Y me acordaba hace unos días qué pasó con aquellos muchachos que prendieron fuego el auto y lo dieron vuelta, no se supo nada y estaban filmados prácticamente en primer plano. Sí, y los que comentan, quienes tuvieron acceso a los expedientes que instruyó la jueza Cubría. Servini de Cubría, sí. Servini de Cubría. Contaban que hay un relato pormenorizado también de los mismos policías acerca de los hechos que realizaron otros compañeros de la fuerza, qué sé yo, que son un insumo bastante clave como para determinar cómo fue el accionar de las policías y la fuerza de seguridad esa jornada. Veremos también si por elevación se puede también investigar acerca del accionar de quienes dieron las órdenes políticas, como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich o el secretario de Seguridad porteño Waldo Wolf. Y también hay que recordar que muchos de estos detenidos ni siquiera estaban en las inmediaciones del Congreso, que fueron de alguna manera, entre comillas, cazados por distintas partes de la ciudad de Buenos Aires y bueno, y se los detuvo en cárceles de máxima seguridad y tienen, bueno, una causa abierta con algunas de estas carátulas que mencionábamos recién. Sí, pasando a otro plano de la información, uno un poco más festivo, no sé, más cultural, no sé si alguien, también hay mucha gente que está pendiente del otro lado, que está como comiéndose las uñas, por decirlo de alguna manera, de cara a lo que va a ser mañana el arranque de la preventa de las entradas, porque vuelven los Piojos, lo anunciamos hace unas semanas atrás, van a tocar en diciembre aquí en el Estadio Único Diego Armando Maradona. Mañana, 12:57, van a estar disponibles la primer tanda de entradas, creo que es con un beneficio también del Banco Provincia. Uno lo puede sacar con cuotas de la tarjeta del Banco Provincia y va a ser exclusivo para clientes del banco esta primer tirada de entradas. Pero bueno, más allá de la vuelta de los Piojos, hay un run run ahí dando vuelta acerca de cómo se cocinó un poco este regreso a los escenarios. Claro, recordemos que cuando se conoció la fecha de estos recitales, del lo que se denominó el regreso de los Piojos, hubo como una auténtica fiebre piojosa de muchos de sus seguidores que estaban ansiosos esperando la fecha para conseguir las entradas, pero bueno, hoy un poco se vio empañado ese clima festivo porque el histórico bajista y uno de los fundadores originales de la banda, Mickey Rodríguez, salió a contar que no iba a participar del recital y que se enteró por las redes sociales de que había un regreso, de que no estaba al tanto de la cuenta de los Piojos oficial, como que lo habían dejado afuera de todo eso y que iba a esperar el momento que él consideraba necesario para contar todo lo que había por detrás de eso. Pero bueno, justo cae la noticia como una bomba un día antes de que se pongan a la venta las entradas. Sí, raro, un poco eso, esa ambivalencia y esas sensaciones encontradas que genera un poco que se conozca esta noticia a menos de 24 horas de que arranque la venta. Hubo una respuesta oficial por parte de la banda en sus redes sociales, en sus cuentas justamente oficiales, que plantea que estaba en conocimiento Mickey Rodríguez de esta situación, que incluso formó parte de las reuniones preparatorias. De esto a mí me llama la atención un poco el texto, es bastante largo, pero plantean: estamos sorprendidos y movilizados, para nosotros también será una experiencia única, volveremos a compartir un escenario, Ciro, Pitti, Dani, Roger, Chucky y el Chango, más Juan Ábalos, quien se probó en 2008 y no quedó por un tema de agenda. ¿Por qué la declaración? Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, salieron a contestarle, bueno, a Mickey, que vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo desde el primer momento, aseguró que estaba adentro, lo seguiremos esperando, es la respuesta de la banda hasta ante este reclamo del histórico bajista de los Piojos. Bueno, veremos si se aclara la situación con el correr de los días. Hasta ahora no hay mucho más información, sino trascendidos. De todos modos, creo que por lo menos esas dos fechas van a estar colmadas, porque bueno, obviamente se hablaba de ex fans de la banda que iban a ir con sus hijos, generaciones que se iban a encontrar en un lugar para vivir una fiesta del rock. Así que bueno, sin duda que esas dos fechas van a estar llenas. Siempre se mencionaba la posibilidad de que haya otras nuevas fechas, porque enseguida van a volar las entradas para las dos fechas de diciembre. Ahora con esto vamos a ver qué sucede, porque hay gente en las redes, por lo que uno ve en las redes, que se enojó o que está enojada con la situación y está con la posición del bajista también. Bueno, así que si quieren conseguir alguna entrada mañana, pónganse pilles y antes de la una, un ratito antes, no sé si a partir de 12:30 vayan entrando a la página ahí, creo que se venden por Ticketek y no sé, habrá una fila virtual, algo por el estilo, porque debe estar difícil. Seguramente agoten estos dos estadios únicos Los Piojos. Veremos si suman algún show. No tenemos ahora a mano una canción de Los Piojos para irnos escuchando. Vamos a escuchar algo completamente distinto para terminar con este bloque de noticias. Vamos a escuchar The Fiery Fancies haciendo I'm in No Mood.